Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Lisner Ramos en los controles. Nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro ordena crear una escuela de formación para trabajadores de las empresas socialistas. Prevén distribuir alrededor de 8.000 toneladas de pescado en feria socialista que permitirá ahorro de hasta 40%. Más de 4.000 huertos escolares serán plantados en escuelas y liceos del país. Cultura. En marzo, IBIC ofrece congresos sobre herramientas educativas especiales de software libre. Para la construcción simbólica, seminarios de arte y política continuarán este martes en el IARTES. En celebración, Simón Bolívar, Big Band Jazz ofrecerá concierto en Conexión Cultural Cantv este miércoles. Proyección de película Amor Cuesta Arriba estrenará espacio de cine en la Casa del Artista. Actividades inició la Semana Cultural de Japón con música y exposición fotográfica. Presentaciones Teresa Danza Contemporánea en su primera temporada del año rendirá tributo a Rafael Sequera. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó este lunes la creación de una escuela de gestión y administración productiva para capacitar a la clase obrera que está al frente de las empresas socialistas del país. Crear un instrumento formativo de una nueva técnica de administración, dirección productiva de las empresas socialistas y del Estado. Y por eso creo que hay que crear, valga la expresión, y así lo anoté en el estudio de los materiales que me trajeron, las propuestas y al calor de lo que ustedes han hablado, hay que crear una nueva escuela de gestión productiva de las empresas socialistas de nuestro país. Una escuela para forjar los gerentes, los directores, las gerentes, los dirigentes, para forjarlos y formarlos en la técnica de la correcta administración con la visión productiva. En transmisión conjunta de radio y televisión, el primer mandatario venezolano llamó este lunes a la clase obrera del país a enfrentar y derrotar el proyecto de ley de activación y fortalecimiento de la producción nacional, la cual a su juicio es una normativa destinada a la privatización y el saqueo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, informó este lunes que la Feria Socialista del Pescado prevé distribuir en todo el país alrededor de 8.000 toneladas de productos del mar. Belisario recordó que la feria comenzará este sábado 27 de febrero y se extenderá hasta el 2 de abril y expresó su intención de hacer permanente este tipo de actividades. Tenemos un estimado de unas 8.000 toneladas de pescado que queríamos estar distribuyendo durante estas 6 semanas de la Feria del Pescado en todo el territorio nacional. Estamos hablando de 220 puntos móviles, que son mercados a cielo abierto, pero 104 puntos fijos que, como ya refería, están relacionados con la red Mercal, Pedeval y el sector privado. Desde el Estado Vargas, el ministro indicó que el gobierno nacional está tomando las medidas pertinentes a fin de evitar la especulación. Asimismo, recordó que los usuarios podrán ahorrarse entre 20 y 40% en relación a los precios en los establecimientos. 12,7. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del Plan de Agricultura Juvenil, más de 4.000 huertos escolares serán plantados por niños, niñas y adolescentes en escuelas y liceos de todo el país. En la Escuela Técnica Industrial Carlos Fiol, ubicada en el sector Marapa Marina de Catialamar, estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado. Programa que ha aprobado nuestro presidente Nicolás Maduro para que nosotros sigamos en cada uno de los espacios desarrollando los 14 motores, en este caso particular, el motor agroindustrial, desde esta escuela técnica industrial, con los huertos. Aquí nosotros estamos en el desarrollo de la siembra, en este momento de pimentón, de tomate, tenemos semillas de auyama, tenemos plantas medicinales. La estudiante de dicha institución, Carla Rodríguez, expresó sentirse contenta ya que con la siembra no se depende de nadie. Y es buena idea que los jóvenes, nosotros mismos, nos ayudemos y aprendamos cómo cultivar para que en un futuro ya sabemos cómo realizar cosas agricultura. Este plan se extenderá también a universidades y centros de trabajo, donde además se desarrollará la producción de semillas y abono orgánico, tal como se prevé dentro de los lineamientos de la agricultura urbana. Cultura. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, realizará el 8 de marzo próximo un congreso para mostrar las herramientas educativas que, mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación, TIC, ofrece al software libre Canaima a personas con discapacidad. La actividad contará con la participación de más de 100 personas entre profesionales, docentes y comunidad en general. Asimismo, será ofrecido de manera gratuita y contará con certificado de asistencia. Entre las ponencias que ofrece el Congreso se encuentra el uso de software libre, Proyecto Canaima, un camino para abrazar la tecnología, las TIC en estudiantes con necesidades educativas especiales, el idioma con el uso de la Canaima, entre otras. Para inscribirse, solo debe acceder al sitio web www.paper.ibic.gov.be. 12:09. Para la construcción simbólica, este martes continúan las actividades del Seminario de Arte y Política en el IARTES, ubicado en la Avenida Universidad. El seminario Diálogo sobre Arte y Política, los debates sobre el sentido, se ofrecerá a las 2 de la tarde en la Sala Gladys Meneses. Manuel Azuaje, director de investigaciones del Instituto, detalla la actividad. La mesa que se llama Arte y Pedagogía, que va a estar entre las 2 y las 5 de la tarde del día de hoy, tiene 5 ponencias sobre temas artísticos y pedagógicos, entre ellas el cine como herramienta comunitaria, la potencia creadora de nuestros pueblos, producción de saberes estéticos en la participación colectiva, y una ponencia de un profesor colombiano que ha venido a Venezuela para acá, que se llama Doble Militancia, Ser Artista Profesor, Reflexiones sobre la Cotidianidad y la Institucionalidad de las Artes en su Enseñanza Universitaria. En el marco de la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, en el Museo de Bellas Artes, hasta este domingo 28 de febrero, se encontrará en exhibición la muestra Visionario del artista mexicano José Miguel González Casanova. La obra permite ver al público 480 ilustraciones que componen el trabajo que le llevó 3 años de realización. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles 24 de febrero, Conexión Cultural CanTV recibirá en su escenario a la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz, en lo que promete ser una presentación llena de melodía y armonía. Así lo dio a conocer Andrés Briceño, director de la agrupación, que se une a la celebración por los 41 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Hola, buenos días. Le habla Andrés Briceño, director, fundador del Simón Bolívar Big Band Jazz, y es para invitarles para mañana en la sede de CanTV de la Avenida Libertador, en el marco de los 41 años del sistema, al concierto que estará dando el Simón Bolívar Big Band Jazz con todos los músicos y su nueva generación, integrantes que están ahora en nuestros proyectos, jóvenes entre los 15 y 20 años. Y vamos a estar presentando un repertorio bien fresco para la tarde, así que están todos cordialmente invitados para que vayan y compartan con nosotros este hermoso mensaje en ese prestigioso y tan importante auditorio como es el auditorio, la sala de teatro de Cantevés, sede Avenida Libertador, en Caracas. Muchas gracias. La invitación es para el público en general para que asista este próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde al auditorio de Cantevé y disfrute con entrada gratis del talento y versatilidad musical de esta banda venezolana. La Fundación Casa del Artista estrenará este miércoles la actividad Solo para Cinéfilos, un espacio que servirá de foro abierto para intercambiar ideas sobre los largometrajes nacionales e internacionales que se presenten. La inauguración de este espacio será con la proyección de la película venezolana Amor Cuesta Arriba, dirigida por Nelson Núñez. La película Amor Cuesta Arriba trata de la historia de Pablo, que es un chamo bien tímido, reservado, que no tiene mucho éxito con las mujeres, es bastante torpe. Y bueno, tiene a su mejor amigo, que es todo lo contrario, es un galán, lo logra con todas. Y entonces en algún momento él lo arrastra prácticamente a un reencuentro del colegio, como 8 años después de que se graduaron del colegio. Y ahí ve a Daniela, que era el amor de su vida cuando estaban chamitos. Pues luego se da cuenta que ella se ha convertido ahora, ¿cómo decirlo?, en una chica de la mala vida. Ahora su trabajo es un poco distinto a lo que él se esperaba. Y decide que de todas todas él la va a conquistar, la va a enamorar y va a lograr sacarla de ahí. Esta película de comedia romántica producida por La Villa del Cine está pautada para las 3 de la tarde de este miércoles 24 de febrero con entrada libre. Por otro lado, este viernes la agrupación cubana Caramba iniciará un nuevo espacio de encuentro y compartir denominado Viernes de Diversión, actividad que se realizará 2 veces al mes en la terraza de la Casa del Artista. Con música, una exhibición de artes marciales y una exposición fotográfica, inició este fin de semana en PDVSA La Estancia la edición número 25 de la Semana Cultural de Japón. Durante el evento fue inaugurada la exposición Un fotógrafo venezolano en Japón, El regalo de ver, de Carlos Eduardo Helmut, la cual podrá apreciarse hasta el próximo domingo 28 de febrero. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. PDVSA La Estancia ofreció un fin de semana dedicado a la milenaria cultura japonesa en el marco de la edición número 25 de la Semana Cultural del Japón en Caracas. Un abanico de actividades logró entretener a todos los visitantes que se dieron cita para disfrutar de un verdadero encuentro con la cultura nipona. Con una llamativa exposición fotográfica titulada Un fotógrafo venezolano en Japón, El regalo de ver, original del afamado fotógrafo Carlos Helmut y realizada en conjunto por PDVSA La Estancia, inició un fin de semana cultural lleno de sorpresas en los espacios del Oasis Capitalino. El sábado 20 continuaron las variadas actividades con una feria expositiva donde se pudo disfrutar de exhibición de kimonos, maquetas de casas japonesas, manualidades, cómics, lámparas, anime y talleres formativos de origami, ikebana y go dictados por el Colegio Japonés de Caracas. De tal manera, estaremos informando sobre más de la programación que trae PDVSA La Estancia durante este mes de febrero y en marzo con muchas sorpresas aquí en PDVSA La Estancia. Para este miércoles 24 de febrero se llevará a cabo una presentación sobre Japón, especialmente para los más pequeños, en la cual contempla un taller de origami, una exposición de calendarios y obra de arte. La cita es a partir de las 8 de la mañana en el Centro Cultural La Pizarra, ubicado en los dos caminos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La agrupación Teresa Danza Contemporánea, en su primera temporada del año 2016, rendirá homenaje a la vida y obra del maestro Rafael Sequera, recientemente fallecido, quien fue escenógrafo de 2 piezas que integran estas presentaciones. Las presentaciones se realizarán en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y en el Pueblito Espacio Abierto para este recinto cultural. Así lo indicó Félix Oropesa, director artístico de la agrupación. Nosotros vamos a tener la 5ª temporada de la compañía Teresa Danza Contemporánea este viernes, sábado y domingo. Vamos a presentar la obra Serífotes. Vamos a presentar también La Señora Venus del Diablo, que es de la compañía Gente Libre, como compañía invitada. Y después cerramos con El Sol de los Aburridos en el Pueblito. El homenaje a Rafael Sequera es un compañero escenógrafo de teatro, un maestro espiritual de las artes escénicas, el cual trabajó con nosotros tanto en La Señora Venus y el Diablo y en El Sol de los Aburridos. Él murió en el mes de enero y queremos darle un tributo a este gran artista del teatro venezolano que nos acompañó como parte de toda nuestra propuesta artística. Las entradas son 250 bolívares. En principio va a empezar en la José Feli y después va a haber un traslado a través de una parranda que vamos a hacer con una burriquita. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de estas funciones los días viernes, este día viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de febrero a las 6 de la tarde, respectivamente. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del teatro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Es un cortometraje que habla de un doctor en los campamentos saharauis y atiende aproximadamente a 60 niños. Esta persona aprendió medicina de forma empírica y atiende a los niños con distintas discapacidades en estos campamentos de refugiados donde llevan más de 40 años. El cortometraje refleja lo que es un día de trabajo para este señor y allí se pueden ver las penurias que también pasan estas personas a la hora de preparar la comida, de encontrar la comida, de darles educación, de insertarlos en la sociedad. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Darwin Cañas, realizador de cine, licenciado en historia. Hoy vamos a tocar el tema sobre el documental Musawat, inclusión de los campamentos saharaui. Bienvenido, señor Darwin Cañas. Muchas gracias por la invitación, gracias por la invitación a este programa Cultura al Día. Bueno, muy agradecido de estar aquí, aunque sea por vía telefónica. Bien, bueno, hoy estamos con usted para compartir sobre esa experiencia del documental Musawat. ¿Qué nos puedes hablar sobre ello? Bueno, este documental fue hecho gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien a través de la Embajada Saharaui aquí en Venezuela, pues pudimos obtener lo que sería el transporte, ¿no?, para poder visitar estos campamentos. Pues realmente es muy, bueno, a mí me ha impactado personalmente el poder llegar hasta allá, conocer la situación del pueblo saharaui. Y bueno, me siento muy contento ya que, bueno, pudimos hacer este cortometraje documental que, aunque no muestre la historia como tal de la situación de este pueblo que tiene 40 años en el desierto como refugiado, muestra la historia y de la voluntad de un hombre en darle atención a 60 niños aproximadamente con distintas condiciones de discapacidad, la cual, bueno, él casi que desde un principio enfrentándose contra todo pronóstico, ya que, bueno, viven en condiciones extremas, tanto por el desierto, tanto porque son una sociedad que vive básicamente de la solidaridad que llega del exterior, pues esta persona asume prácticamente esa responsabilidad. Entonces fue una experiencia muy hermosa también, porque a pesar de que uno se pudiera imaginar que hay, no sé, que pudiera haber miseria, pues más bien es todo lo contrario, porque hay una dignidad inmensa que hace posible que este señor mantenga este trabajo, y además que la dignidad también se ve en estas personas que son atendidas por el doctor Castro, se hace llamar Castro. Bien. Sí. Darwin, ¿cómo llegas al campamento de refugiados en Saharaui? Explíquenos. Bueno, como te dije, el apoyo principal fue con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ya que había un convenio cultural con la Embajada Saharaui, y yo fui acercándome a lo que es la militancia, por decirlo así, en apoyo a este pueblo, ya que, bueno, me impactó mucho su situación. Es un pueblo que tiene, bueno, 40 años en el desierto. Le ofrecieron un referéndum para poder solucionar si ellos pertenecían a Marruecos o no, ya que Marruecos en 1975, a través de la Marcha Verde, pues invadió ese territorio, que es una cosa totalmente ilegal. O sea, no hay ninguna ningún marco legal para justificar esta invasión. Entonces, a través de la embajada saharaui, pues se hizo como una petición en colaboración para poder llegar allá y traer algún tipo de información, tanto fotográfica como en video, de lo que allá ocurría o de lo que veíamos, podíamos ver allá. Entonces, nosotros también pudimos traer un material fotográfico que se mostró en la Bienal del Sur y pudimos hacer este documental. Pues el recorrido hasta allá es muy, muy largo porque, bueno, uno tiene que llegar primero a un país de Europa y después pasar a Argelia, a la capital, y después de la capital tomar otro transporte, otro avión, hasta Tinduf, que es una zona que le llaman el desierto del desierto, donde en momentos de mayor calor llega a unas temperaturas de 50 grados. Entonces, estas personas pues viven allí y tienen ya 40 años viviendo allí. La experiencia, yo desde que me fui, realmente me preparé como para ver algo, como decía, bueno, imaginándome algo de miseria y tal, pero la dignidad de estas personas es tan grande. Bien, Darwin. Darwin Cañas, estamos comunicándonos, estábamos dialogando con Darwin Cañas, realizador de cine, licenciado en historia. Hubo un breve impasse acá en la parte tecnológica y de telefonía. Estábamos conversando de esa experiencia que él tuvo a través de su documental Musawat, incursión en los campamentos de Saharaui. Y bueno, lo tenemos otra vez. Darwin. Darwin, estamos al aire. No tenemos problemas a nivel tecnológico. Bueno, le estábamos comentando que esto es una ópera prima y bueno, ha sido galardonado y también ha sido reconocido a nivel internacional, donde muestra esta situación de los campamentos del Saharaui con niños, niñas con discapacidad. Lo tenemos otra vez. Darwin. Ajá. Ok, hola. Estábamos hablando de tu documental. Bueno, háblanos también de esa experiencia de cómo... ¿Aló? ¿Me escuchas, Darwin? Ajá. Ok. Siendo tu ópera prima, ¿esperabas que Musawat tuviera tantos reconocimientos? Darwin, ¿me escuchas? Bueno, nunca pensé... O sea, nunca hice el material como pensando en que pudiera participar ni siquiera en un festival, ¿no? Pero de verdad que, bueno, estoy muy contento y, bueno, doy gracias a todas las personas. Marisol Formoso es una persona muy clave en con este material porque ella trabaja en la Asociación de Venezolana en Solidaridad con el Pueblo Saharaui y es quien hizo de productora para poder llegar hasta allá, para tener los contactos, para todo lo que es la logística, y bueno, sin ella no se hubiese hecho este material. Estoy muy contento porque también es una forma de hacer llegar a mucha gente parte, es como una ventana a través del documental de lo que es este pueblo, ¿no? A pesar de ser una situación muy específica, que es el caso del doctor con los niños, pero como todo esto está enmarcado en un contexto de que son refugiados y toda la situación histórica que ellos han vivido, pues entonces le da un bueno, por ejemplo, cinematográficamente un potencial a la historia, pero también funge de información para hacerle llegar a esa persona que no conoce mucho el tema, bueno, una ventana hacia el pueblo saharaui, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo te llevó trabajar en ese campamento para lograr tu documental? Bueno, mi estadía en el campamento fueron de 2 semanas. Yo realmente trabajé en la filmación, en la grabación, 2 días. Estuve ahí acompañándolos porque realmente no todo el tiempo que estuve allá no solamente trabajé en la escuela del doctor Castro, sino que también, bueno, conociendo un poco la situación de ellos en distintos campamentos. Ellos tienen varios campamentos que a veces pueden tardarse en carro 2 horas entre uno y otro. Entonces a veces la logística tampoco es que es tan fácil, ¿no? Bien. Es un trabajo hecho muy Bueno, pudiera decirse que con las uñas, ya que realmente lo que el golpe fuerte a nivel de producción fue los pasajes, que no es cualquier cosa, obviamente. Ajá. Pero todo lo demás ha sido trabajado así, como de una forma muy austera, ¿no? O sea, la camarita, la computadora, que le he pedido el afiche. Entonces, ha sido como un granito de arena que entre todos hemos puesto, ¿no? Para realizar esto. Bueno, lo importante es que ya se tiene el material, el producto, y hay una fecha tentativa para que los venezolanos podamos ver y disfrutar de Musawat. Sí, ahorita está terminando la vida en Darwin. Tenemos otra vez, se nos cayó la llamada. Estábamos con, ok, te tenemos, Darwin. En Caracas. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la fecha? Todavía no la tenemos, pero bueno, invito a todos los que están escuchando a revisar Musawat Inclusión en los campamentos saharaui en Facebook para que monitore y así vamos a pasar la información de esta proyección. Porque de verdad que creo, ya creo que es la hora de que bueno, tanto lo proyectemos y llega el momento también de que lo publiquemos a través del internet, ¿no? Así es. Bueno, Darwin, te deseamos muchísimo éxito por este trabajo que nos vas a presentar a los venezolanos, bueno, y más allá, porque ya ha sido rodada en otras latitudes de nuestra tierra. Y entonces, bueno, muchísimas gracias. Ese esfuerzo se vio ya como producto que lo tienes en las manos. Nosotros esperando ese gran documental Musawat Inclusión en los campamentos saharaui. Estábamos conversando con Darwin Cañas, realizador de cine, licenciado en historia. Son las 12:29 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 23 de febrero 2019. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico está Luis Yerloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pero le doy las gracias a esta linda democracia por ser esclavo educado.

me esconde entre la multitud, presencia ausente, mimetismo convincente, me recuerda que ya no soy quien fui, pero esta soledad y Televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el pasado jueves desde el Palacio de Miraflores el motor farmacéutico con la participación de más de 50 empresas del sector y las tres principales cámaras de medicamentos del país. Bienvenidos al trabajo, pues. Hagamos un gran esfuerzo. Necesitamos liberarnos del modelo rentista. Necesitamos producir todo en Venezuela. Necesitamos articular los procesos para que en cada uno de los motores se liberen las fuerzas productivas y Venezuela de manera sostenida en el campo farmacéutico sea capaz de producir lo que necesita nuestro pueblo. Las medicinas que necesita nuestro pueblo, todas las medicinas que necesita, y podamos llegar, como ustedes saben que se puede llegar, con la calidad tecnológica y el desarrollo que tiene la industria farmacéutica venezolana, podamos llegar a una capacidad exportadora real. El Ejecutivo Nacional y representantes del sector farmacéutico firmaron un convenio estratégico para impulsar la producción de medicamentos en el país. Vamos a firmar un documento muy importante, que más que un documento es una expresión de voluntad del gobierno nacional, de las cámaras y de las industrias farmacéuticas del país para trabajar en conjunto en la producción de las medicinas de nuestro país, de nuestro pueblo. Que vamos a proceder a la firma, por favor, de este instrumento jurídico que fija los elementos clave de una alianza productiva entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la industria farmacéutica de nuestro país. Durante el encuentro también se firmó un acuerdo comercial con la empresa Dr. Reddy's, proveniente de India, la cual se instalará en el país con capital mixto para incrementar la producción de medicamentos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activó los motores hidrocarburos y petroquímica desde la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, en el estado Monagas. Estamos en el bloque Carabobo. Si usted quiere saber ¿cuál es la reserva solo del bloque Carabobo? Son 81 mil millones de barriles. petróleo para todos los años que están por venir. Este que ustedes ven aquí es el culpable de toda la guerra económica, política contra Venezuela, porque los poderes del mundo quieren que este petróleo pertenezca a ellos, y este petróleo pertenece única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. Y así va a ser por siempre. Aquí va, mira, el petróleo. Desde que llegó la Revolución Bolivariana se convirtió en una bendición para el desarrollo social, integral, cultural, educativo, económico de nuestra patria. Aquí tienen, ¿no?, nuestro petróleo pesado y extrapesado. Y el desarrollo de lo que hoy vamos a activar, el motor de hidrocarburos y el motor de petroquímica. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del petróleo, las inversiones. Vamos a firmar importantes inversiones internacionales, mundiales, con la clase obrera de por medio. Vamos a activar importantes proyectos petroquímicos. Y la agenda económica bolivariana continúa su ritmo, activando los motores del desarrollo nacional. El jefe de Estado venezolano creó una zona para el desarrollo estratégico nacional en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Decreto de manera directa la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional de la faja petrolífera del Orinoco, para abordar todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de esta zona. En esta zona estratégica creamos condiciones especiales para el desarrollo industrial, agrícola, de servicios, de telecomunicaciones, con inversión nacional e internacional. Aquí se crean zonas económicas especiales intra faja petrolífera del Orinoco. Procedan a activar el plan de los 100 días, la ruta de desarrollo de la zona estratégica de desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, que procedo a firmar, a aprobar y a crear como primer paso del motor hidrocarburos. Faja petrolífera del Orinoco, potencia energética integral de la patria. Aprobado. El primer mandatario nacional entregó una licencia a la Corporación Petroquímica de Venezuela, PEQIVEN, para potenciar la producción y exportación de gas. En el marco de la ley habilitante, entregando una licencia muy importante a PEQIVEN, nuestra industria petroquímica nacional, para estimular la inversión de 1.200 millones de dólares en el desarrollo petroquímico, con el uso directo del gas que se va a procesar producto de esta licencia que va a proceder a firmar y entregar de manera inmediata, compañero Eulogio del Pino, para generar ahorros por 250 millones de dólares al país y ventas de gas fijo, estable, a buen precio a nuestra hermana Colombia. El jefe de Estado venezolano otorgó a PEQIVEN el derecho de explotación de una mina de fosfato que permitirá impulsar la generación de fertilizantes y alimentos para animales. Vamos a proceder a firmar el documento de entrega inmediata de la mina de yacimiento de fosfato en el estado Táchira para la producción de fertilizantes y alimentos de animales. Esta mina de fosfato, nueva inversión, va a tener como objetivo una inversión de 250 millones de dólares y debe sustituir de manera permanente inversiones por encima de los 100 millones de dólares anuales. PDVSA y la empresa rusa Rosneft firmaron un acuerdo de inversión para desarrollar la explotación de gas natural y crudo en la faja petrolífera del Orinoco. Vamos a firmar una inversión de $500 millones adicionales en la faja petrolífera del Orinoco por parte de la empresa Rosneft, quien va a alcanzar el 40% su participación accionaria en el proyecto Petromonagas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participó en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en defensa de los derechos del pueblo y la propiedad social. Se ha hecho una asamblea de trabajo intensa, buena, debatiendo las líneas de acción para defender los derechos de nuestro pueblo a la justicia, a la vivienda, al trabajo, a la propiedad del pueblo. Pueblo movilizado apoyando la agenda económica bolivariana, instrumento de construcción del futuro, de un nuevo modelo productivo. Hay que estudiarla, explicarla y activarla. Es el pueblo trabajador. La agenda económica bolivariana es del pueblo trabajador para el pueblo trabajador. El gobierno nacional activó este sábado el motor agroalimentario con la siembra de más de 800 hectáreas de frijol en el estado Monagas. Esto como parte de las acciones enmarcadas en la agenda económica bolivariana para fortalecer la economía del país. Estamos en el estado Monagas y hemos recorrido y hemos visto ganado, frijol, quinchoncho. Y aquí mismo, esto es una muestra, esto es un milagro. Esto que se ve aquí es una belleza. Vimos cómo más de 800 hectáreas están sembradas de frijol y se están recolectando aquí. Vean, esto queremos mostrárselo al país porque el presidente ha planteado una agenda económica bolivariana, con 14 motores de la economía. Pero de los 14 motores, tenemos que atacar en este momento con la mayor prioridad el primer motor, que es el de la agroalimentación. Y luego, el segundo motor, que es el de los fármacos. Los medicamentos y la comida son fundamentales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes un encuentro de economía socialista en el complejo petroquímico Ana María Campos de la Bahía del Tablazo en el estado Zulia. Durante la actividad, el jefe de Estado aprobó la creación del Sistema Empresarial Socialista y la Corporación Nacional Productiva, organismos que formarán parte del nuevo modelo económico. Este taller de trabajo se han hecho dos propuestas muy importantes. En primer lugar, crear un sistema empresarial socialista que articule todo el esfuerzo productivo de las distintas escalas y capacidades económicas que están en manos de la clase obrera, del Estado y de la revolución. Y en segundo lugar, articular y fundar el instrumento principal que va a tener el sistema empresarial socialista, que es la creación de una corporación nacional productiva que dirija todos los componentes que se han reunido en este seminario y que sea fundada con la participación de todas las empresas estatales, socialistas, comunales, sociales y de diversas características que la revolución bolivariana ha recuperado, ha nacionalizado o ha creado. Esas dos propuestas yo las declaro aprobadas y paso a crear el Sistema Empresarial Socialista y la Corporación Nacional Productiva. ¡Aprobado! La clase obrera trabajadora entregó un conjunto de propuestas al presidente Maduro que fortalecerán la economía productiva del país.